Hola, soy Sofi de las Tranqui Panqui y hoy les quiero compartir un tema muy especial. Es nuestro himno, digamos, un poco en consonancia también con este primero que era paranoia social, que digamos esta policía cordobesa y atropelladora de todos los derechos. Este tema es, decimos que es nuestro himno porque es nuestro himno anti-yuta, es el tema con el que cerramos recitales. Y hablando de recitales, justamente lo que compartirles es nuestro primer disco, que este tema proclama María Negra, ¿no? El disco que les venimos comentando. Pero ese mismo, el fatídico y famoso e inesperado 2020 del COVID-19 y el asco, cuando nosotras íbamos a lanzar María Negra, justamente en abril, con un show que veníamos preparando hacía muchísimo tiempo, días antes de que se declarara el asco, si mal no recuerdo, algo así como el 11 de marzo, habíamos salido convocadas en un ciclo para tocar en el CCK, el Centro Cultural Kirchner. Entonces, bueno, pudimos viajar porque fue semanas antes, todavía no se sabía nada de lo que estaba pasando. Tocamos y grabamos nuestro primer disco en vivo, que le llamamos Tranqui Panqui en vivo en el CCK. Es un disco que tiene 7 temas. A nosotras nos gusta muchísimo cómo quedó el sonido de este disco. Entonces nos gustaría compartirles justamente Proclama, que ahora ya van a saber por qué le denominamos nuestro himno, sobre todo hacia el final. Se les va a quedar seguramente grabada la frase y no van a poder dejar de cantarla. Y bueno, también compartirles ese gran momento que para nosotras fue un hito, tocar por primera vez en el CCK. Después volvimos a tocar justamente este año, pero en ese momento fue porque además era un ensayo general de nuestro disco, que finalmente no pudimos ese año por obvias razones. Sí pudimos grabar este hermoso disco en vivo y publicarlo hacia septiembre, octubre de 2020. Entonces, con ustedes, Proclama en vivo en el CCK del disco María Negra de Tranqui Panqui.